A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Bienvenidos a una nueva edición de Malos Perdedores, 2 de agosto, 19 horas, 6 minutos, 25 grados. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta caña con ruda nos está haciendo falta para que este mundo no se nos venga tan encima, ¿no? Ya, ¿qué hace esta temperatura en esta época del año? Notarán esta congestión producto de este abrupto giro climático. Todos sufriendo con nuestras alergias, cada quien la lleva como puede. Yo voy a estornudar seguramente en vivo y eso va a sonar feo. Así que bueno, esperemos que no suceda. Hoy parece que va a haber algún chubasco, alguna caída de agua, pero el cielo no está tan cubierto como para que eso suceda. Mañana también 18 grados, sigue un poco esta temperatura primaveral, pero baja. Y así vuelve a bajar la semana que viene. Volvemos a estar en invierno, que es la estación que estamos atravesando. Esto nada más es un aviso de que estamos haciendo las cosas mal y que se está yendo todo de a poquito al carajo. Pero bueno, por suerte nos queda la radio, por suerte nos queda compartir un poco más de este aire de Malos Perdedores. Les vamos a estar acompañando hasta las 8, luego se suma al aire de Radionauta Venganza Radio Efectiva. Del otro lado, Tamara Camparo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vacaciones sí, vacaciones no? ¿Tuviste? ¿Hiciste algo, digo, más allá de un poquito, un micro viaje? Así una... Entre Ríos unos días. Está bien, está bien. ¿Calor o...? Días de calor y días de... qué lindo las termas para relajarse. Ahí sí, volvés renovada. La piel, yo te veía que brillabas más. La tez pasó por aguas termales de Entre Ríos. Súper recomendable, sobre todo cuando te sentís ya una persona mayor. No importa la edad que tengas, pero el cuerpo a veces te pide eso, un agua calentita. Me vendría bien en estos momentos para que se me vayan los mocos y el desgarro del gemelo. Pero bueno, así estamos, le metemos con de todo. Si quieren escribirnos a nuestras redes, pueden hacerlo a Radionauta FM, nos encuentran en todas las redes que hay. Y lo mismo lo pueden hacer con Pulso Noticias, con quienes hacemos este programa lunes, miércoles y viernes. Este intento de traerle la información de una manera no tan cruel, no tan dura como la realidad nos impone. Hacemos lo que podemos con estas dificultades, porque la verdad que la realidad no para de tirarnos pálidas. Nos agarramos a pequeños triunfos, podemos decir, no se me ocurre ningún pequeño triunfo. Qué bien la final de gimnasia artística ayer, el All Around femenino, fue un lindo momento. Son esas pequeñas cositas lindas que tenemos en este mundo tan hostil. Pero bueno, vamos a informarnos, vamos a hacer un repaso de lo que fue esta semana en este Malos Perdedores de día viernes. Disputa entre Milei y Kicillof por la planta de licuefacción. Pensé que no lo iba a poder decir. Licuefacción de gas. El directorio de YPF, que responde a Javier Milei, decidió finalmente poner la planta de gas natural licuado en la provincia de Río Negro. Esto venía en un tire y afloje hace ya bastante tiempo. Un par de semanas atrás el presidente Milei había dicho que ni a palos esa planta iba a estar en la provincia de Buenos Aires, iba a estar en Río Negro porque Río Negro había dicho sí al RIGI en la ley bases y eso generaba la situación impositiva favorable para que se instale y se haga esa mega inversión en la provincia. Entonces, Kicillof, ni lento ni perezoso, que había dicho no a, digamos, sus representantes en el Congreso, habían dicho no a la ley bases, al RIGI que impulsaba Javier Milei, inventó su propio RIGI bonaerense, más o menos un control C, control B, un corte y pegue de lo que era el RIGI con algunas modificaciones para generar un RIGI bonaerense y de esta forma atraer estas grandes inversiones para la provincia de Buenos Aires. Se hizo un informe técnico que dio que la factibilidad de la planta no era para Bahía Blanca, sino para Punta Colorada. Así que Kicillof y la provincia de Buenos Aires se quedaron sin una inversión de 30 mil millones de dólares. Mucha, mucha plata. Y hay cosas que es importante que las sepamos cuando van a pasar estas movidas. Primero, que la planta va a estar de acá 7 años más o menos. Así que nada, de acá iremos seguramente trayendo noticias en estos 7 años del impacto ambiental que tiene esa planta, del destrozo que están haciendo, del impacto social y económico que va a tener negativo en Punta Colorada. Pero una vez que eso esté terminado, uno dirá, bueno, se terminaron los problemas, esto de que no podés cargar GNC en la ciudad de La Plata se terminó porque va a estar esta planta para licuar el gas. No, porque todo ese gas se va para afuera, es solo una forma de que entren más dólares y en los medios lo están vendiendo, ¿no? Como el gran movimiento que ha hecho Javier Milei, porque esto va a implicar ingresos millonarios en dólares, va a duplicar lo que significa la exportación de soja. Y ahí es donde todos nos preguntamos, ¿dónde están mis dólares de la exportación? Tantas soja se exporta y tantos dólares entran al país, uno sigue tan sumido en la pobreza. Básicamente va a pasar lo mismo de acá a 7 años cuando esto empieza a funcionar y se lleven el gas afuera, algunos van a llenarse los bolsillos de dinero y a otros nos quedarán aguas contaminadas y cositas así. Hablando de gente del mal, el regreso de los muertos vivos, se relanzó el PRO con Macri a la cabeza, volvió a la boca el expresidente tanto del club como de la nación, a formalmente tomar las riendas de su partido, del PRO, relanzarlo y poner una distancia crítica, muy rara la distancia crítica que pone Macri del gobierno actual. Dice que habló de qué bien se llevan, lo nombró Javier, como diciendo, ya está, ven que somos íntimos, puedo decirle Javier en un acto público, igual. Milei no estaba ahí, así que no es que le estaba hablando cara a cara. Pero bueno, dijo que con Javier tiene una relación muy amena y que el presidente le había propuesto una fusión de la Libertad Avanza, del PRO hacia la Libertad Avanza. Y Macri dio a entender que le dijo que no, no fue muy claro, pero como que dijo, esto es textual, en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir. Esa fue la forma que expresó Mauricio Macri, que le había dicho que no a Milei. Y más allá de que lo felicitó su gestión en términos económicos, esto de evitar esa hiper, que todavía es como un contrafáctico, porque no es que pasó y la después la solucionó, sino que evitó algo que se suponía que iba a pasar. Sí le criticó que no habría el juego, que no generaba equipo, le planteó que hacer equipo no es solamente convocar gente, sino bueno, compartir políticas, diciendo que el círculo íntimo de Javier Milei no dejaba que las políticas que impulsaba el PRO avancen. Pero bueno, algunos le hicieron bien. La expresidenta del PRO, por ejemplo, la Pato Burrich, se metió de lleno y es la ministra estrella de este gobierno porque le gusta reprimir duro y parejo. Así que algunos vieron la ventana abierta antes de tiempo y otros están intentando rearmar eso que parecía un muerto, que es el PRO. Pasa ya casi una semana de lo que fueron las elecciones en Venezuela y hoy el Consejo Nacional Electoral confirmó que el presidente Maduro ganó las elecciones con el 51,95% de los votos, mientras que Edmundo González sacó un 43,18%. Todavía no están a disposición las actas con los resultados desglosados como se viene reclamando, pero sacó un nuevo comunicado ya con el 97% de las actas escrutadas, diciendo que Maduro consiguió 6,4 millones de votos, por su parte González Urrutia consiguió 5,3, y para complejizar más la cuestión, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia citó a los 10 candidatos a las presidenciales para comparecer el día de hoy por esta denuncia que pidió la investigación, en verdad que pidió Nicolás Maduro, para ver qué era lo que había sucedido, por qué se había hackeado el sistema del CNE, que eso era lo que está supuestamente retrasando la publicación de las actas desglosadas. Vale aclarar que lo que tiene además es que Venezuela siempre fue muy rápido en esto, porque en verdad, no sé, las elecciones en Estados Unidos tardan 20 días en mostrar las actas desglosadas de qué se votó en cada mesa, pero Venezuela venía con un mecanismo muy aceitado en este sentido, por eso es un argumento de peso, o por eso se toma como un argumento de peso esa cuestión. Está súper compleja la situación en Venezuela. Recomendamos no consumir mucho las redes, no consumir ciertos medios que no ponen distintas posiciones a debatir, sino meterse en el hermoso mundo de la investigación y ir viendo. Por ejemplo, hay un colectivo llamado Surgentes, un colectivo de derechos humanos de Venezuela, con una mirada muy crítica a los últimos años del gobierno de Maduro, también que son parte de una organización que se llama La Otra Campaña, que también una propuesta de izquierda alternativa e independiente, que entienden que sirve para poder entender también la complejidad del proceso desde adentro. Y desde afuera también se intenta hablar de lo que pasa en Venezuela, y esto parece como un ¿cómo se dice cuando las cosas se repiten? Un déjà vu o un loop, un día de la marmota. Bueno, hay nuevo presidente impuesto desde el exterior. Estados Unidos, Perú, Ecuador y Uruguay reconocen a Edmundo González como presidente electo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado donde dice: dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. Y ahí es donde las alarmas se prenden, porque cuando Estados Unidos quiere defender algo democráticamente es porque no hay democracia o no va a apoyar a ningún proceso democrático, así que las alarmas prendidas, y quienes venían ahí medio siguiendo la línea yanqui pro invasión a Venezuela eran representantes del gobierno de Argentina. El viernes la canciller, antes de las elecciones ya venían diciéndolo, el día de las elecciones Milei y Diana Mondino también publicaron diciendo: esto es claro, hay fraude, bla bla bla. Pero, dijo Diana Mondino, sin lugar a dudas, el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González Urrutia. Horas más tarde, la cuenta oficial de la Cancillería Argentina publicó lo siguiente: la República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos de Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva. Así que no se sabe todavía en qué estamos parados. Por lo menos nosotros sí, en qué está parado el gobierno frente a lo que pasa en Venezuela. Vamos a hacer un pequeño corte para que yo pueda tomar un mate, toser y de limpiarme la garganta. Hoy a las 9 de la noche en Guajira toca Feli Colina y escuchamos a Feli haciendo Chacaimanta. ¡Prim! Muy adentro el corazón, donde palpita la vida, siento como un comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada, machadita con aloja, le cantar una vidala. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chacaimanta, de Andes soy, me traigo esta chacarera pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Chacaimanta, La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Y en tiempo de descuento metemos lo último de noticias. Ayer fue primero de agosto, día de la Pachamama. Nunca llegó porque no la pedí, pero si alguien tiene caña con ruda, quiere convidarme, vendría bien para esta garganta, además de para ahuyentar la yeta y todo lo demás y toda la ayuda que nos puede dar la Pacha. Se cumplieron 7 años de la desaparición de Santiago Maldonado, luego seguida de muerte. Y fue encontrado el día de ayer Fausto Horacio Jones Walla, hermano de Facundo Jones Walla, sin vida en su casa. La madre lo que comentó fue que él se quitó la vida por toda la situación que se está viviendo, y esa situación es la prisión que está sufriendo su hermano Facundo Jones Wallace, que desde hace 37 días está en huelga de hambre por la imposibilidad de acceder a un juicio justo, por lo que implica una prisión que no tiene sentido. Por eso la madre de Fausto dice que él se quitó la vida a los 31 años, era activista mapuche y fue quien junto a Lautaro González bajaron el cuerpo sin vida de Rafael Nahuel en Villa Mascardi aquel 25 de noviembre de 2017. Estamos en agosto y eso significa que se viene el 7 de agosto, San Cayetano, y se está preparando una marcha desde algunos sectores de organizaciones sociales. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular está convocando, como siempre, el 7 de agosto a movilizar, pero hoy también estuvieron acá en la ciudad de La Plata haciendo un corte en 7:50 a las 11 de la mañana. Y esta semana, la semana que viene, en verdad, hablando de movimientos sociales, se va a estar presentando un informe de la situación de los comedores, una campaña que se ha lanzado hace un par de semanas, se llama El Hambre es Urgente, y se vienen haciendo distintas acciones de ollas populares con corte en la ciudad de La Plata y alrededores, y se va a estar presentando este informe. Y por último, si estábamos ajustados económicamente, se anuncian nuevos aumentos en el boleto de colectivos en el AMBA. Básicamente, lo que hoy estás pagando, 294 pesos, es el mínimo, el boleto acá en La Plata, va a pasar a valer a partir del 12 de agosto, 394 pesos. Así las cosas. Pero bueno, vamos con una música y enseguida volvemos. Hoy vamos a estar entrevistando en un ratito a Tony de Rancho Aparte. Pero antes, va a sonar Hojas por el Barrio, porque mañana tocan a partir de la medianoche en Unclan, y escuchamos Nos pasa lo mismo de Hojas con Santiago Motorizado. seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. En este Malos Perdedores de día viernes, 28 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y decíamos antes de irnos a la canción de Hojas por el Barrio, estamos ahí intentando entablar comunicación con Tony de Rancho Aparte, porque hoy se da la última ranchada, hoy se despide Rancho Aparte de los escenarios, de las giras, de las noches, de la movida del hardcore punk y de Berisso y la ciudad de La Plata y todos los lugares donde han recorrido. Luego de 7 años de banda, 2 discos y un EP, dicen adiós, van a estar tocando ahora en un rato, tal vez por eso están terminando de armar cosas y Tony no escucha su teléfono, pero van a estar tocando a partir de las 8 en Unclan, con Ya Recontra Fue Todo, Para Establecer un Río y Distante, esto desde las 20 horas, 4.000 pesos la entrada en puerta, así que ya estamos intentando ahí que Tony nos conteste para hacerles lo que tal vez sea la última entrevista a Rancho Aparte antes de su despedida definitiva. Sí, ahí ya estamos en comunicación con Tony de Rancho Aparte, a minutos nada más de que se dé la última ranchada en Casa Unclan. Y lo primero que se nos cruza por la cabeza cuando está esta cosa de la última ranchada es preguntar por qué llega a su fin Rancho Aparte el día de hoy. ¿Cómo va, Tony? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Respondiendo, bueno, a tu pregunta, siempre fuimos muy partidarios de que, bueno, los proyectos, los vínculos, las relaciones humanas son ciclos que empiezan y terminan, también en pos de apoyar proyectos individuales también de cada uno, así que lo que nos lleva a concluir el ciclo de Rancho es justamente eso, apoyarnos en nuestros proyectos individuales. Ahí va. Ahí, no, el fin de Rancho Aparte no significa una despedida de la música, ni mucho menos. No, para nada, sino que los cuatro estamos con otros proyectos distintos, proyectos de vida, proyectos musicales, y cada quien necesita su tiempo y su espacio para acomodarse a este nuevo camino. Tony, hace muy poco lanzaron Pan Cogilada, el segundo disco de estudio de Rancho Aparte. ¿Lo pensaron como parte de un cierre, de alguna forma, de una conclusión, de despedirse con un disco? Un poco sí. Antes de entrar a grabar ya habíamos tomado la decisión de no continuar tocando.

A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Seguimos en este Malos Perdedores de día viernes y le damos, yo cambié de lugar, del otro lado me puse acá a ser de operador y del otro lado del vidrio tomando las riendas de la conducción, Tamara Camparo. Buenas, está lindo tu lugar, me puedo acostumbrar a... Está bien, ¿no? Sí, está bien. Está muy bien, ¿por qué estoy acá yo, vos allá? No sé, porque es tu columna y sí. Te doy paso a que... la pieza a ejecutar. Bien, perfecto. Para la columna de hoy, hace rato que no traíamos entrevista, ¿sí? Vamos a estar entrevistando a Mr. Fotograma. Vamos a dejarlo así en suspenso, en misterio, no develamos su identidad. Pero lo que sí vamos a decir es que Mr. Fotograma es el que encabeza un nuevo de ciclo de cine en la ciudad de La Plata, en el espacio del cine municipal EcoSelect, que recuerdan que queda ubicado en el Centro Cultural Islas Malvinas. Nosotros obviamente ya hemos hablado en algunas ocasiones de las diferentes propuestas que hay en esta ciudad en torno al cine, ¿sí? Muchas de ellas se concentran en el espacio de los cines municipales. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a Mr. Fotograma, que viene a traer una nueva propuesta dentro de lo que son estos espacios del cine municipal, que es un ciclo llamado Misa Nocturna. Ahora vamos a hacerle un par de preguntas con respecto a ese nombre y con respecto, bueno, quizás si quiere o no develar su identidad, pero bueno, te saludamos. ¿Cómo está, Mr. Fotograma? Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? A vos no te escucho muy bien, escucho mejor a Pablo, ¿puede ser? Puede ser. Ahí lo estamos mejorando un poco. El micrófono, no sé si está entrando por el otro. Puede ser, ahí está mejor. Lo escucho igual, pero pregúntame y... Bueno, vamos viendo a ver si escuchas ahí bien. Bueno, para comenzar te quería hacer quizás, no sé si es la pregunta quizás más complicada... Pero sí, me generaba curiosidad esto de por qué apostar a hacer un ciclo de cine en lo que sería hoy en día las eras de las plataformas. Ya sabemos que hoy en día un poco priman las propuestas de audiovisuales de las plataformas, que un poco invitan a estar encerrado en nuestras casas. Y entonces, en ese sentido, mi pregunta iba a por qué apostar a hacer un ciclo de cine hoy en día. Bueno, la idea principal es... intentar vencer un poco o intentar agregar algo a lo que ya existe, que es, hay dos opciones, o tenés streaming o vas al cine, y en ninguna de las dos opciones tenés una posibilidad de pensar las películas, poder analizarlas, poder tomar una pausa después de verla y que tal vez suceda algo, hacer un intercambio también con desconocidos sobre eso, y me parece que ese es el espacio que los ciclos de cine pueden llegar a tomar, y por lo menos es el que estoy intentando tomar yo, que digo, no ir en contra de las plataformas que nos traen un montón de películas que tal vez no podríamos ver y en otros momentos no se podían distribuir, tampoco en contra del cine La Plata, que está todo ok, pero encontrar un espacio donde se pueda hacer algo diferente. algo con cierta particularidad, donde obviamente hay una flexibilidad que tal vez en otros espacios no existen. Bien, entonces vos dirías que ahí apostás un poquito más a esta cuestión del encuentro con desconocidos, ¿sí? Sí, por lo que entendí de ahí de la pregunta, eso por un lado, y también esta cosa de charlar un poco acerca de las películas. Vos solés presentar, ¿no?, las películas antes de la función, de la proyección. Yo presento las películas y después me quedo hasta que me echen. Perfecto. Bueno, pero en ese sentido... Me quedo hablando con la gente afuera. Claro. Mira, para mí algo central en todo esto es por qué se llama Misa Nocturna, si bien es un nombre medio efectista. Sí. Es que yo creo que hay un efecto ritualístico que es súper importante, digamos, para una comunidad, que en este caso es la ciudad de La Plata, o por lo menos la gente que vive más cerca al barrio, porque también pensemos, no sé quién se va a desplazar mucho por ver una película hoy en día, pero mi idea viene de esto, que es, si te digo que una persona está en una plaza, con el celular en la mano, con un montón de cosas en la cabeza, y de pronto está llena de ruido, de la calle, los autos, tal vez justo lo estaba por atropellar a alguien, como muy cargado, y te digo que de pronto, todas las semanas, entra un lugar para mí sagrado, que tiene otra sonoridad, que es más tranquilo, que decide dejar el celular, meterse en el bolsillo, ponerlo en modo avión, por una cuestión de respeto y una cuestión de pausa para sí mismo, se sienta en el asiento, de pronto suspende un poco la realidad para recibir un discurso que viene de enfrente, un discurso que lo conecta con cierta fe. Bueno, en ese caso, en ese ejemplo, no sabemos si una persona entró a una iglesia o a un cine. O sea, hay un acto ritualístico que es exactamente similar, y me parece que eso es algo que es interesante trabajar, y que la gente, como va a misa todos los domingos, bueno, que la gente puede ir al cine todos los martes, en mi caso, por lo menos. O que no va a misa, pero sí va al cine. Justamente te adelantaste un poquito a la pregunta porque me generaba curiosidad, okay, ¿no? Esta cosa... Vos lo respondiste un poco, va por el lado de lo ritual, y yo pensaba, bueno, que seguramente viene por ese lado. Pero antes, total, te quería preguntar esto: ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cómo se te prendió la lamparita como para empezar a movilizarte? ¿Estás, eso quería que nos cuentes también, si estás vos solo en este proyecto, ¿cómo fue que surgió? En principio estoy solo, y la verdad dije, me animé a mandar un mail a la municipalidad y preguntar si se podía hacer algo en ese espacio. Tenía muchas ganas de hacer algo por la ciudad, más que nada, porque siento que es una ciudad increíble, que debería ser más increíble cada día que pasa, en vez de tal vez que no suceda. Y, ¿sos de acá, y bueno, o de La Plata, o venís de otra provincia? Ahí ya voy a empezar a develar un poco tu identidad, ¿no? No, pero si sos de La Plata, sos de otro lugar. Soy de La Plata. Ah, sos muy de La Plata. Está listo, perfecto. Soy platense. Militante de La Plata. Bien, perfecto. Bueno, ¿me comentabas entonces? Que, o sea, me surgió de pronto ver si había un espacio o algo para hacer y poder intentar abrir algo, abrir a cierta charla e intentar generar esto que yo ya tenía en la cabeza, un poco, de hablar de películas, pero con gente que no necesariamente estudie cine. Yo siempre que estoy en una función pregunto, che, ¿qué onda? ¿Habían venido al Ecocele? ¿Lo conocían? ¿No? Me alegra mucho cuando de pronto alguien que nunca había ido sabe que hay un cine ahí, que me parece que eso es algo fundamental que tenemos que hacer, que es distribuir la idea de que hay un cine y que es de todos. Y por eso yo en un momento... Mira, yo te digo la verdad, yo estudié cine, entonces siempre eso te genera una especie de egocentrismo sobre decir yo sé más, yo sé menos que el otro, etcétera. Pero yo intenté soltar eso y decir, para, yo no voy a elegir las películas, sino que voy a intentar dejar que lo elija la gente que va ahí. Entonces todos los meses lo que hago es que se vote el próximo mes, por ejemplo. Lo que hago es una selección. Pero después, si la gente no quiere ver horror japonés, no se lo voy a pasar. Pero porque, bueno, es una decisión mía en este caso. Porque priorizo más que la gente que esté ahí elija lo que quiera, tal vez lo que lo que quiero yo. Bien, perfecto, porque justamente te iba a preguntar eso, como yo estuve chusmeando un poco ahí la programación y quizás... Igual este mes sí. Justo no, o sea, pero bueno. Claro. Este mes hice todo lo contrario. Ah, está bien, me pusiste porque intenté aprovechar el estreno de Maxine, que es esta película de terror que es parte de una trilogía, para que la gente tenga la oportunidad de ver X y Pearl, que son películas que se estrenaron hace 2 años en el cine, uh-huh. Y casi unas semanas antes de que, nada, y después poder ir a ver la tercera del cine, que yo voy a hacer una convocatoria aparte. Bien, perfecto. Y en ese sentido vos decís que en la programación no tenés un tema o algún género específico, porque en un principio cuando estaba revisando la programación se me dio que iba más por el género fantástico, de terror, de horror. ¿Es esa total. La idea específica? O sea, como que seleccionen sobre ese género, ¿o va a haber un poquito más de variedad por ahí en temas en más general adelante? Me voy a centrar en el terror. Bien. Me parece que el terror tiene como muchas capas. Es un género súper bastardeado que... Sí, es un género de mal gusto y nada, entonces quiero explorar y ver cómo películas que dentro de un punto de vista bastante básico tal vez parecen que son súper simples y súper llanas, que son, no sé, intentar dar un susto nomás y intentar encontrar ciertas cosas que son súper valiosas. Para mí el cine de terror en general está muy adelantado en muchas temáticas, tal vez a otros géneros, que son más conservadores. Y este mes en particular yo voy eligiendo un poco de temáticas. Sí. Por ejemplo, este mes vamos a abordar el tema de el terror y el sexo, el horror y el sexo. Uh-huh. Porque las películas seleccionadas fueron a partir de Maxine, que es esta película que digo es la tercera de una trilogía. Vamos a pasar X, vamos a pasar Pearl, después Crash de David Cronenberg y después Titán. Sí. Y todas las películas fueron seleccionadas un poco porque hay una relación medio intrínseca entre el horror y el sexo, me parece a mí, por lo menos, que se ve como a lo largo de la historia del cine. Y la idea es llevar al final de todas las películas intentando ubicar con el público en qué género entra bien cada una, qué tanto tiene de terror y qué tanto tiene de erotismo, hacer un trabajo ahí con el público y pensar que muchas veces salen cosas contrarias y la gente se pelea un poco, a muerte. Bien, perfecto. Y por último te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque hoy en día quizás también un tema importante para hacer que la gente asista a las salas de cine, que se mueva de la casa al cine, un poco es el tema de la difusión, ¿no? Ahí yo justamente te quería preguntar por esto, porque por lo que veo está, bueno, esta cuestión de la votación, de que el público puede elegir algunas de las películas que se van a programar durante el mes, pero también estaba viendo que tenías una forma particular de comunicar, ¿sí? Desde la cuenta de Instagram, que bueno, ahí le pasamos a la audiencia, después les decís cuál es la cuenta de Instagram. Te preguntaba, bueno, ¿cómo te apoyás en las redes sociales? Veo que por ahí hay cosas más memes, no sé si hay algo también de información sobre cine en general, que nos cuentes un poquito qué nos encontramos en eso, en la difusión de redes. Ok, bueno, la red, mi Instagram es Mr. Fotograma, para toda la gente que quiera seguir. Uh-huh. Mira, o sea, yo tengo una visión medio sisequiana del terror, que toda la gente que va al cine, por lo menos a mi ciclo, es gente absolutamente pervertida, asquerosa y de mal gusto. Entonces yo tengo que comunicarme así con ellos. Es como que estoy siempre al borde de algo. Pero en un sentido como súper cariñoso, la gente que mira terror es muy particular en general. Es mucho más agradable de lo que suele parecer. O sea, se visten oscuros, pero después tienen no funcionan así. Son de corazón bueno. Y nada, y hay algo medio de comunicación, medio efectista. Intento ser poco teórico, pero bueno, a veces me salen como ciertas temáticas que me gustan abordar igualmente. Y bueno, voy viendo qué funciona con el público y qué no, y me voy adaptando un poco a eso también. Porque al fin y al cabo es la gente que quiere ir ahí. Entonces yo no puedo moldearlo, sino que medio que yo tengo que ver cómo puedo dar lo mejor para esas personas. Bien, perfecto. Bueno, Te agradecemos muchísimo la entrevista. Antes de despedirnos, no queremos que reveles tu identidad, eso lo vamos a dejar ahí para aquellos que asistan al ciclo, pero reiterarnos el Instagram y qué días vas a estar proyectando. El Instagram es Mr. Fotograma, los días son martes, 20 horas a las 8 de la noche, todos los martes, en el cine Coselec, que queda en la Plaza Malvinas. Así que si alguien vive cerca de Plaza Malvinas y le gusta el terror, es un planazo. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, todavía me quedo pendiente de asistir a una de estas misas que tiene la programación más que interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos veremos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Adiós. En esta oscura ciudad, misa nocturna. Y ahí pasaba la columna de recomendaciones audiovisuales de la mano de Tamara Camparo y este misterioso programador de ciclos también. Sí, sí, sí, así es. Reiteramos también un poquito para quienes quieran consultar qué hay por fuera del cine, no por bardear, ¿no? Pero además para complementar la propuesta de Cinema La Plata. Y también hay muchos ciclos que se realizan en espacios culturales. Después, por ahí más adelante, vamos a indagar en eso. Y de festivales que se van a ir haciendo ahora, ya en noviembre, octubre, viene la temporada de festivales con poco financiamiento, supongo, como está acompañando la situación, ¿no?, que está sucediendo en el país con el cine. Me parece muy importante esta cuestión de destacar de el hecho de ir al cine y que en las cuentas del Cine Select y Cine Eco Select van a ver la programación, que hay programación diaria. De paso aprovecho a invitar el autochivo también, porque yo también participo en la programación. Está muy bien. los miércoles a las 20 horas, o sea, no nos pisamos con Mr. Fotograma, sino que los miércoles a las 20 horas también en el Cine Eco Select, ciclo Cinefilia. Este mes vamos a estar dedicándolo a películas que tienen a la noche como eje o escenario. Así que bueno, les invito siempre a chusmear. Hoy en día todo se maneja por redes, ahí tienen toda la información. Hay una, es una cruzada que tienen los programadores de ciclos de reivindicar el terror, la noche, ¿no? Sacarla de ese lugar. Justo coincido. Tienen una cosa, pienso en Videódromo. Sí, digo, también. No, como que hay una lucha por poner al cine de terror en el lugar que corresponde. Sí, sí, es una reivindicación. Como decía Mr. Fotograma, también un género bastante bastardeado. Así que está bueno por ir variando publicaciones, programación, digo. Bueno, Tama, hemos llegado al final. Las 20 en punto del otro lado de la puerta ya para salir a las pistas. Venganza Radio Afectiva. Muchas gracias por estar esta hora compartiendo con nosotros. Nos vamos con la última canción, Grito Solidario, segunda edición. Este domingo desde las 20 horas en Pura Vida van a estar tocando las Fenonemas, ahí va, Fenonenas. Ahí va, ¿por qué tanta traba tengo hoy? Misericordia, Pedacitos de Furia y Barcay. Y vamos a escuchar de las Fenonenas, Secuencia. Yeah.